decir, bueno, escuché una canción, quiero otra y necesito terminar la historia que me está contando una canción. Pero es como ese marco, nos tenemos que empapar en esto. Y aparte va cambiando muy rápido, porque una vez que lo aprendiste o crees haberlo aprendido, porque eso es lo que sucede, uno cree que saber de algo, y después eso cambió. Salió una nueva plataforma, ya Facebook desapareció, nació una nueva red social y se empieza a consumir música de otra manera. Esta vez. Estamos hablando con Aún Menos, sí, banda que se va a estar presentando el 21 de abril a las 8 de la noche en Avenida Córdoba 5509 con este disco debut Nadie Sabe Nada. A ver, si tuviera que comparar este Nadie Sabe Nada, este primer trabajo discográfico, con algún jugador de fútbol, una comida, un lugar, un momento, un libro, un artefacto. Sí, lo que le guste, sí, o sea, estas son las comparaciones, lo pueden comparar con cualquier otra cosa que se le venga a la cabeza, sí, por cómo fue realizado, por lo que sienten, digo, ¿con qué lo compararían? Y si vos me decís el disco, me gusta hacer comparaciones futbolísticas, yo creo que estamos muy cerca de lo que fue el River que le ganó a Boca la Supercopa. Es un River que lo ganó. Le ganó bien el partido, va para adelante, empuja, pero seguramente creemos que podemos dar más como banda, o sea, podemos jugar mejor. Entonces, eso creo que es lo que tiene el disco. Es un disco que gana desde las canciones, pero tenemos resto como para hacer mejores canciones todavía. Esa es mi definición. Yo somos los dos hinchas de River, entonces claramente íbamos más a ir por ese lado. Él lo dijo, yo lo iba, quizá lo iba a comparar también con el River de Gallardo, digámosle, ¿no? Que se construyó de a poco y que entró a pisar fuerte, tiene sus altibajos, pero nunca, no le perdés la fe, ¿viste? Vos decís, ojo con este equipo que capaz que te sorprende, ¿no? Así que nada, adhiero acá a la comparación de mi amigo Sebastián. No. El hincha de Vélez no quiere opinar de fútbol. Bueno, vamos a, me parece, escuchar otro tema, ¿sí? Acústico acá en Casa Hache, ¿sí? Con Un Menos, que se va a estar presentando, como decíamos, el 21 de abril, en la Avenida Córdoba 5504 a las 8 de la noche. ¿Qué tema vamos a escuchar? Y vamos con Nadie Sabe Nada, que es el que da nombre al disco. Un, dos, tres, va. haciendo un menos, ¿sí? Acá en Casa Hatch, en esto que baldosa flojas. Entonces, el 21 de abril, en Bedford, Unidad Córdoba 5504, le mandamos un saludo, ¿sí? A Patricia Soler, ¿sí? Ahí que está mirando y escuchando, obviamente, la transmisión, el programa, desde nuestro Facebook. Siga pensando también en cuanto a cómo hacer, ¿no?, para en vivo, ¿no? Cómo se empieza en el público, se hace la lista que uno quiere, se hace un show pensando, digamos, en que la gente se lleve algo más, o cada uno tiene su motivación y sea para adelante. Mira, justamente para este show, va a ser el primer show donde vamos a tocar todo el disco, más un par de temas que quedaron afuera, más un par de temas nuevos, alguna sorpresa, ¿no? Entonces, claro, nosotros veníamos tocando una lista fija que nos servía. Quizá movíamos algún tema, cambiábamos de lugar. Y para este show, que lo venimos pensando hace bastante tiempo, habíamos armado una lista cada uno, a ver cómo lo encararíamos. Y después terminamos armando una lista que fue la definitiva, que en realidad es como que venga Godzilla y pise con todo, porque el impacto que causás en la gente depende muchísimo del orden de los temas, muchísimo, de cómo lo llevás, la dinámica del show. Y fue, aunque nos pusimos bastante rápido de acuerdo, fue una cuestión donde era un punto muy sensible a trabajar. Porque casi que es todo, prácticamente es todo. El orden de los temas y cómo pensás el impacto que pueden llegar a tener en la gente, podés hacer un show muy arriba o un show muy chato. Sí, es como querés llevar las emociones, ¿no? Y uno puede presentar una idea con impacto, podés arrancar despacio, pero estás contando una historia y bueno, hay distintas combinaciones. Lo bueno es que nosotros nos pusimos de acuerdo muy rápido con lo que queríamos generar. No vamos a decir qué es, tendrán que venir a vernos, pero en eso, por suerte, lo resolvimos creo que en 2 minutos. Y con respecto al público, más allá del orden de los temas, también nosotros calculamos todo. O intentamos hacerlo, por lo menos pensamos en la mayor cantidad de aspectos posibles del show, no nos quedamos solamente con lo musical, es algo a lo que le damos bastante importancia y algo que nos tomamos el tiempo de analizar con otras bandas que vamos a ver, o mismo, bueno, o videos que vemos de bandas que nos inspiran, tenemos modelos a seguir, ¿viste? Ahí hay todo un análisis detrás que hacemos, todo un trabajo. Y que lo ponemos en práctica y hay mucho prueba y error. Lo que sirve queda y lo otro se descarta, pero siempre hay un aprendizaje. O sea, o lo tenés que hacer o no lo tenés que hacer. Pero bueno, como intentamos no dejar nada librado al azar. Estamos hablando con un bueno, sí, que se va a estar presentando entonces el 21 de abril a las 8 de la noche en Bedford, Avenida Córdoba 5509, con este disco debut Nadie Sabe Nada. Bueno, antes de pasar al último tema, sí, la última pregunta, ¿creen que a través de un tema musical se puede generar conciencia, mostrar otra forma de vida, ¿no? Ese tema que queda y que uno empieza a pensar de otra manera, con otros sentimientos, que por ahí uno está acelerado y lo ayuda quizás a estar más tranquilo, a mirar la vida con otros ojos, bueno, cómo lo viven, qué les pasó y si creen que puede llegar a pasar con un tema suyo. Mira, bueno, al menos voy a hablar de mi punto de vista, pero que creo que vamos a coincidir los tres. Me parece que diste en la tecla, porque más allá de cuando que te impacta una canción en lo instantáneo, yo creo que un poco a lo que apuntamos es justamente a cambiar algo, ¿viste? Estamos, fíjate, nosotros queríamos como aportar algo más desde la filosofía, conceptos racionales, invitar a la reflexión, al pensamiento, a cuestionar absolutamente todo establecido. Y seamos honestos, todas esas cuestiones a la gente no le gusta pensarlo, no le gusta pensar a la gente, a nadie le gusta. Somos todos cómodos y así es una cuestión natural. Pero lo que nosotros intentamos hacer es mezclar ese mundo con el mundo comercial, en el buen sentido, de lo que es la música, el rock y el pop, el consumo, como herramienta para poder... exacto, como la película El Origen, que le plantás una idea en la cabeza a la gente. Porque la realidad es que un artista tiene una gran responsabilidad, solo que no se da cuenta, porque tenés una herramienta muy potente si se dan las circunstancias. Si sos un artista exitoso, tenés una herramienta de difusión muy poderosa, porque aparte no es un mensaje que lo comunicás con la palabra únicamente, que es como entrar por la puerta principal en el otro. Si lo acompañás con música, entrás como por la puerta de atrás y es mucho más potente el mensaje. Entonces hay que tener responsabilidad con eso. Es mi opinión, no sé qué. Sí, bueno, por eso hicimos una banda juntos, porque coincidimos. Y que mal que mal, la idea de todo esto era eso: cómo poder unir las dos cosas, porque últimamente la industria de la música está llena de cosas que son tan banales y tan superficiales y que todo el mundo las corea y las disfruta sin prestar atención siquiera al mensaje que están recibiendo. Entonces era bueno, ¿cómo podemos hacer algo que nos guste, que podamos llegarle a la gente, pero a través, a su vez, poder contar un mensaje positivo y incluso hasta de despertar, ¿no? De abran los ojos y hay cosas que no son tan así, hay otras que sí. Bueno, eso, poder causar un impacto genuino y que sea coherente, ¿no? Y que les pueda servir, los pueda ayudar. Básicamente eso. También otro que coincide. Y bueno, por ahí a lo que decía Gus, de que hay mucha música que se escucha que tal vez no tiene un mensaje, pero alguien la corea. También hay artistas masivos que transmiten un mensaje y que incluso no son tal vez de nuestro género o nuestro palo. A mí me gusta mucho Calle 13, desde lo que transmite con la lírica y la música. Y también es como decía Marco, ahí se logra una combinación bastante explosiva, que es, te lo estoy diciendo y a su vez te lo hago sentir. Y entonces... Exacto. Entonces nosotros buscamos ir desde ese lugar. Puse un ejemplo de un artista que son comerciales porque venden millones, pero transmiten un mensaje. Bueno, intentamos ir transmitir un buen mensaje, por un lado, de una música que es el palo del rock o el pop. Hacer comercial lo que no es comercial, musicalmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar, si les parece, el último tema, ¿sí? Para despedirnos, agradecerle estos minutos, lo vamos a seguir molestando, sí, seguramente vamos a estar ahí el 21 en Bedford, ahí en Avenida Córdoba, al 5509. A ver, ¿con qué nos despedimos? ¿Qué pasa? Pues ya fue. Vamos con ya fue. Sí, a tomar riesgos. Oh, 1, 2, 3. ciego que entonces, con este Nadie Sabe Nada, su disco debut, 21 de abril a las 8 de la noche en Bedflow, la Unidad Córdoba 5509. Bueno, muchísimas gracias, como decíamos entonces, por estos minutos. Lo vamos a seguir molestando, una vez que se entra Baldosa no se sale nunca más. Así que bueno, lo vamos a seguir molestando para seguir hablando, para seguir escuchando, para hacer acústico, bueno, y todo lo que se pueda hacer y tenga ganas también de participar en el programa. Muchas gracias y nada. La proyección, el futuro para este 2018, más allá de lo que va a ser el 21 en Bedflow, seguir tocando, seguir mostrando este disco. Sí, la idea este año es seguir mostrando este disco y darle el mayor rodaje posible, porque para años posteriores ya tenemos preparadas un par de cosas, de las que no vamos a hablar aún, pero bueno, sí, seguir mostrando estas canciones, este mensaje y ir perfeccionando el show cada vez más, llevarlo a distintos lugares, salir de Capital Federal, visitar otros lugares de Buenos Aires, quien te dice algo más lejano, pero en principio eso. No sé si quieren agregar algo. No, muchas gracias por el espacio, por la charla, se agradece la difusión. Muchas gracias. No, traigo muchas gracias. Y lo último que quedaba por ahí, las redes sociales, donde se puede escuchar los temas, saber las novedades. Redes sociales es nohumeno.com.ar. Desde ahí van a acceder a todas. Instagram, Facebook, siempre nos busquen así, nohumeno.com.ar, y nos van a encontrar en todas. Muchas gracias, y nosotros seguimos en este Baldosa Floja. Sí, va a ser tiempo de teatro, le digo a Alejandro, así que escuchamos un poco entonces de Numeno y volvemos así para lo que va a ser teatro a través de la vecindadradio.com. Y entonces vamos con teatro y después nos quedará también para hablar con la gente de Vergüenza Ajena. Pero vamos escuchando un poco del tema y volvemos para lo que va a ser la nota de teatro. El teatro no se hace sobre tablas. El teatro se hace sobre baldosas. Y si están flojas, mejor. Todo vuelve a comenzar. Más difícil aprender que olvidar. Difícil aprender que olvidar.